de sol. Continuamos de vuelta en una radio Muchas Voces, son las 10 y 45 minutos de esta mañana de sábados. Y como les decíamos, estamos con un invitado en el estudio, estamos con el señor Gabriel Valledor, junto con nuestro conductor estrella, el señor Carlos Palomares. Bueno, muy bien, porque soy el único. Bueno, Gabriel, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A toda la audiencia también. Hermoso el programa y bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Es un gusto tenerte acá. La verdad que yo te escuchaba un poco cuando estabas en la astral a veces, cuando no me dormía. Porque no me dormía por tu programa. Me dormía porque era la siesta. Y viste estos hábitos serranos que por ahí te hacen dormir un poco. Pero bueno, está Gabriel Valledor. Vamos a hablar con él un rato acerca de algunas controversias, algunas deformaciones que se han presentado o se presentan con relación a la historia. Les cuento, les digo, que nos pueden intervenir, pueden participar, nos pueden enviar algún mensaje de texto o WhatsApp al 3548-570-333, o si no, si quieren salir al aire y a hablar con Gabriel, conmigo, con Renata no. Ellas no se metan con Renata. Salvo cosas lindas. Salvo cosas lindas. Sí. Sí, algún ramo de flores, bombón. Bueno. Esas cosas. Y ¿qué les quiero decir? El teléfono fijo, 482-482-103. Nuestro grupo de Facebook. Nuestro grupo abierto de Facebook, de vuelta en una radio Muchas Voces. Si no, no seríamos humanos. Si no, por supuesto. Claro, seríamos alienígenas. Casi. Gabriel, a ver, un poco, desarrollame, dame el título y una bajada como para ver cuál es El título vida, más picante sí. Es la historia de la antigüedad y de la Edad Media fue guionada en el siglo XVI por dos personas específicamente que están muy centradas. ¿Por y dos? Que dos personas que crearon el relato de la antigüedad y de la Edad Media. Ajá. Esto estuvo... Los griegos no existieron. ¿Cómo, perdón? Los griegos no existieron. Sí, todo existió, lo que nosotros conocemos, pero sí. Existió muchísimo tiempo más adelante. Muchísimo tiempo más adelante. ¿Cómo empieza esta historia y cómo todos fuimos? Bueno, primero, yo estaba ahí dentro de las ciencias sociales porque soy profesor de historia justamente. Ah, mira. Y estudié muchísimo tiempo en la Universidad de Ciencias Sociales. Me faltan algunas materias para recibirme de licenciado. Sí. Siempre me apasionó la historia y bien. Después... Vayamos al punto, digamos. Cuando empecé, diríamos, a meterme en la historia de la conspiración, diríamos que es el programa que yo hacía anteriormente. Sí. Pudimos, bueno, meternos en algunos hechos históricos que no cerraban principalmente la historia contemporánea, de lo que se sí. cuenta políticamente con lo que realmente hay atrás de toda la trama, ¿no? Sí. Que nosotros hablamos de la teoría de la conspiración. Y justamente... Cuando hablas de la... Que vos hablas de la conspiración. La teoría, ¿no? De la conspiración. La teoría de la conspiración. ¿Quién es el que conspira? El que conspira son grupos de sociedades secretas que están relacionados atrás de lo que se conoce como Illuminati, que es parte de una sociedad secreta, que tiene la idea, ahora entiendo por la historia esta tapada que está existiendo, que existe una idea de un nuevo orden mundial, ¿no es cierto?, de estas sociedades, y que están relacionados el grupo de judíos askenazi, más este grupo que eran del antiguo imperio romano, y de esas estructuras de poder se generaron todas estas redes que nosotros conocemos. Los bancos, el sistema financiero. ¿Están en la mano en la historia? Por supuesto, claro, están dentro de este entramado. Porque aún están vigentes los templarios, ¿no? Bueno, están sí. Están vigentes. Desde esta historia van a estar... Organizativamente. Desde esta historia, que es esta nueva cronología que existe, sí. Obviamente todos los sucesos y hasta la actualidad están entrelazados. Porque la idea que hace Anatoly Fomenko es que existen solo 1000 años de historia, no existen 5000 años de historia. Todos los sucesos que nosotros conocemos están dentro del siglo X en adelante. Y él saca 7 tomos, en realidad él es una persona que dentro de las ciencias sociales no tiene mucho peso porque él viene de las ciencias duras, ¿no? Él es una persona doctor en físico-matemática. Claro. Entonces utiliza todo el campo de las ciencias duras, en este caso la astronomía, que era donde él dice que supuestamente se databa la cronología en la antigüedad, y que a partir del siglo XVI la empiezan a datar los jesuitas, que son los que crean toda la documentación que existe. Ahora, ¿cómo y la tratan de recopilar en un relato? Esto estamos hablando en el siglo X, me decís vos. En el siglo X comenzaría supuestamente un imperio, sí, ¿no es cierto?, que es lo que conocemos como el Imperio Bizantino, sí, que tiene su centro cultural, espiritual, religioso en Egipto, de que ahí vivían supuestamente los judíos, pero y ¿cómo, que después ¿cómo eran había, parte de esa religión? Perdón, sí. ¿Cómo había judíos si la historia empieza en el siglo X? ¿Cómo había no judíos? Eran llamados judíos. Pero tenían una religión. Uh-huh. ¿Y de sí. dónde le parte, de dónde viene, de dónde absorben esta religión? ¿De dónde heredan esa De Egipto. Religión? En realidad, ellos son descendientes del Egipto que nosotros conocemos como religioso cultural. Son esa misma gente. Pero no quiero entrar en el detalle de la historia porque entraríamos mucho más profundamente. La historia sería cómo él hace... En algún otro programa lo vamos a hacer. Sí, me encantaría, pero acá lo que a mí me interesaría exponer, sí, ¿no?, en todo caso, sería de los aspectos metodológicos. O sea, él busca los zodíacos egipcios. O sea, él tiene muchísima data, por eso estamos hablando de esto que parece en cierta forma conspiranoica, pero esta persona es doctor en ciencia físico-matemática, miembro numerario de la Academia Rusa de las Ciencias, mil cosas, con un grupo de personas, y el debate arranca de esta forma, que me parece como para poner el pie de que él no está dentro de una ideología porque no está dentro del campo de la historia. En 1972... No, pero obviamente está manifestando una ideología y una concepción política, porque o sea, está dando información y está dando datos y opinión desde un lugar. Por lo tanto... Sí, yo me parece que el tema partió por una controversia que se hizo entre 1972 y 1980... a nivel mundial, porque habían encontrado que en el año 10, en el siglo 10, había un desfasaje dentro de aspectos astronómicos. La luna no giraba en la misma frecuencia y por ende daba otra cronología. O sea, entre lo que decían los documentos y los aspectos astronómicos que empezaron a observar, se dieron cuenta de que había un desfasaje histórico. Justamente, esta persona era todavía la Unión Soviética, cuando estamos hablando de esto, 1972. Esta persona, Anatoly Fomenko, era de la antigua Unión Soviética. Entra en el debate y encuentra que a principios del siglo XX, un ruso también que se llamaba Morodov, había hecho un físico matemático, había hecho un estudio importantísimo también, que se llamaba Cristo y que había empezado a datar las fechas bíblicas muy distinto a las fechas que estaban en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Entonces, ese libro quedó un poco y él agarra esa parte de la investigación y empieza en forma histórica a ver si algunos otros científicos de la época habían estado tratando de justificar otras cronologías. Y aparece el caso de muchos, muchos científicos dentro del campo físico y matemático que decían que la cronología escrita por los jesuitas a mediados del siglo XVI no concordaba con los aspectos astronómicos. O sea, dentro de las fuentes decía, existen dos eclipses y la luna está en Marte, no sé, en aspectos astronómicos muy detallados que se dan en algunos milenios, en algunos casos, en otros en centurias. Entonces no concordaban el relato o dónde se ponía cronológicamente los documentos históricos con lo que observaban los físicos en la astronomía. Y es así que él empieza a ver esta incongruencia y empieza obviamente a estudiar que Isaac Newton, ya en el año 1700, ya estaba criticando esta cronología que nosotros teníamos de la historia, que decía que el Imperio Egipto tenía solo 300 años, que era mucho más cerca de lo que había hasta ahora. Bueno, y hay un montón de relatos de la antigüedad que él mismo va tomando, ¿no es cierto? Y después empieza a investigar, obviamente, todos los documentos. En una obra que le dura casi 15 años, junto con un grupo de científicos, siempre dentro del campo de las ciencias duras, nada que ver con la historia, empiezan a datar en forma matemática, con estadística matemática, con zodíacos, con astronomía, con todo lo que había, y hacer una historia de toda la antigüedad, de todos los pueblos de antigüedad y de la Edad Media, y acá es donde cae todo, ¿no es cierto? Empiezan ahora, cuando decime, vos, déjame pasar sí, una claro, vez. Claro. Cuando vos estás hablando de este señor, de Anatoly Fomenko, Fomenko. Y el tipo es un matemático y se basa en las matemáticas. Y el generador, no sé si fue el creador, pero el generador de las matemáticas, un gran matemático, que fue Pitágoras, que Pitágoras vivió, creo, o se habla de 500 años antes de Cristo. Bueno. Si yo tengo Platón, que me está desarrollando toda una teoría filosófica y vivió 400 y pico de años antes de Cristo, y tengo al creador de la matemática, o sea, la ciencia donde justamente Anatole, en la cual se basa y con la cual desarrolla toda una teoría, yo lo tengo registrado como que el tipo vivió hace 500 años antes de Cristo. Bueno, ese es uno de los aspectos que él encuentra, ¿no?, en la documentación de que existe. Él ve este caso. Dice que Pitágoras, que Platón y todo, no son Platón y todo, fueron personas que vivieron en el siglo XIV, que ya tenían ideas neoplatónicas, como se los conoció, los neoplatónicos en el Renacimiento, diríamos, pasa todo este cambio, ¿no? En el Renacimiento, él dice que todos los griegos son del siglo X, XI, XII, de nuestra era. Que Roma, nosotros Roma de Italia, no es la Roma que se abre en los documentos que dice Roma, es Bizancio. Que si vos ves las crónicas del Imperio Bizantino, se dicen romanos. Y toda la data que existe, o sea, los documentos, son de la historia de Rusia y del Imperio Bizantino, y parte de después, Europa Occidental no tiene historia antigua. O sea, el Imperio Romano es traspolado del Imperio Bizantino y puesto en desórdenes, diríamos, cronológicos. Bueno, por eso este estudio dura añazos. Sin embargo, podemos remontarnos, no remontarnos. Si, yo no estoy discutiendo con no, vos, yo tampoco, ¿eh? Porque justamente idea es que vos me preguntes y yo te pueda responder, claro, porque la idea de él es el aspecto metodológico que intenta poner dentro de la ciencia social. Lo que te social. Quiero preguntar es, por ejemplo, está todo el, digamos, el desarrollo y la herencia de España en España, cuando España estaba, no sé si invadida o tomada por los judíos, estamos hablando del siglo XV, ¿puede ser? Claro. En el siglo XV. La expulsión de los judíos es en 1602. Bueno. En el principio del siglo XVII, como está datado. Bueno, pero son dataciones entonces, que son superficiales, ¿no? Entonces, ahí se produce la gran matanza y expulsión de los judíos de España, ¿no? Eso lo hace Fernando II. Los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos. Y estaba también el hecho de que ingresan los moros a España. Moros que dejaron mucha descendencia en la tierra española y por eso hay una amalgama de razas en ese lugar. Ahora bien, la pregunta es que yo me quedo corto si voy al siglo X. O sea que no. Es muy poco tiempo. Él dice que están, esto es lo que iba yo, existen las historias duplicadas en la historia. O sea, el periodo de Bizancio, de la horda rusa, que eran los mongoles que invadieron Rusia y que ahí crearon un imperio, ¿no? Para él, y pero digo así más, pero no, no me interesaría entrar en el tema del detalle de cómo era la historia. Pero para que veamos nosotros, para cambiar un poco el centro que nosotros tenemos de la historia oficial. Él dice, existía un imperio gigantesco que duraba cientos de años, desde cuando empieza la historia datada, que es el imperio tártaro, o sea, los mongoles. Los mongoles llegaban, nosotros conocemos parte de Genghis Khan, un pedacito de su historia, que llegó hasta dónde, hasta ahí, a los límites del Papa, ¿no? Está esa historia, Atila también. Han llegado hasta prácticamente Occidente y se los toma como bandas que venían y está. Ese será el imperio original, diríamos. Europa Occidental es un lugar periférico dentro de ese sistema mundial que existía. Ya existía un sistema mundial hace 1000 años. ¿Qué es lo que se trata de demostrar ahora? Uh-huh. Con una religión que se llama cristianismo, pero que es el aura de Dios dentro de la figura de un rey. Uh-huh. Eso era el cristianismo que se difundía desde Egipto y que obviamente los reyes de Bizancio, que también bizantino es una creación de esto, porque ellos no se llamaban bizantinos, sino se llamaban romanos. Entonces hay una datación increíble, muy mal traducidas algunas cosas adrede, esto es lo que hace él un poco en la metodología. ¿Qué dice? La lengua original de todos los pueblos es el eslavo. O sea, que ya más o menos teníamos idea del origen indoeuropeo que aparecía en la zona de Rusia, y por ende el idioma original, ese indoeuropeo, es lo que después se conoció como el eslavo. Ajá. Ese eslavo se expandió por todos lados, ¿no? Porque fue una lengua, si se quiere, imperial. Sí. Entonces, él dice que el eslavo antiguo no tiene vocales. Entonces, una cosa puede ser muchas cosas. Es como el idioma que hablan los judíos. Por eso mismo, sí, es el mismo. Que no tiene vocales. Es el mismo, por claro. Eso le digo. Claro. Entonces, llega a la conclusión esa. Hay es una el... lengua sí. De un imperio donde los judíos se habían expandido. Sí. Por Europa y demás, ahí tiene alguna explicación también. Cuando ahora, la pregunta los turcos caen y demás, bueno, se arma un conflicto que es donde aparece Jesús y demás, aparece todo ahí condimentado, pero todas las bandas, los musulmanes, el Islam, que se conoce su expansión en el siglo VII y demás, eso es una creación de algo que existió realmente, que fue la caída de Constantinopla por un diríamos, serían esto una parte de una tribu dentro de los turcos, que son los otomanos, que entran al Imperio Bizantino. Hay una persona que el que conquista Constantinopla, que es la entrada de ese grupo, que se llama Mahmed, muy parecido a Mahoma. Pero estamos hablando de 1453, que es la fecha datada donde esa persona existió. Después no hay datación. ¿Cuál es la opinión de Anatol? Sí. Incluso la tuya. Bueno, esta es una primera. No, yo estoy más o menos. Esta es una primera charla que tenemos, la primera visita. Haber estudiado tanto tiempo historia. Ya vas a venir. Que te rompe un poco los esquemas, ¿no? Claro, me rompe claro. A mí. Yo estoy tratando también de aprender de esto y de romper, porque yo, la verdad, que tengo un saber que es un conocimiento que es poder. ¿No es cierto? Ahora, muchas personas, no, y esto es el problema de la gente, principalmente de los historiadores, esto es del año 1980. Está bien, la Unión Soviética también se lo prohibió, porque no cerraba con el materialismo histórico. Claro. O sea, perdóname, una de las cosas que deberías aprender sí. Es no escucharte solo a vos mismo. No, yo te quería preguntar una cuestión que para mí, de lo que vos estás contando, me parece interesante, a ver cuál es tu respuesta o la de Anatol. Sobre la Biblia, sobre el primer testamento, claro. El Antiguo Testamento, uh-huh. ¿No? ¿Cómo fue escrita? ¿Quién la escribió? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la raíz de la Biblia? Bueno, después de la caída de Constantinopla, ahí lo escriben. ¿Quién? Él lo hace en un relato. ¿Anatol? Él dice que el Nuevo Testamento lo hace Erasmo de Rotterdam en 1500 y pico. Pero no hay registro. Claro, no hay registro. ¿Entonces? Y no hay registro. Y el mismo registro que vos me estás diciendo de que lo escribió alguien. ¿Quién lo escribió ese? Yo pregunté. Yo también te digo la respuesta de Anatoly. ¿Yo cómo voy a saber? Él dice que por un análisis matemático, ¿no es cierto? Entre las palabras que usa Erasmo y por palabras, se hace un análisis matemático estadístico, sí, por intermedio de computadoras, diríamos. Sí. Se trata de codificar el mismo discurso, las mismas palabras que se usan y demás, sí, y llega a la conclusión de que después hay un razonamiento histórico que es en el que no quiero entrar. Yo te digo cómo él va descubriendo estas fallas. Él dice que el Antiguo Testamento, que lo primero que se escribe dentro de los grandes libros, él dice que es 1486, lo primero que se escribe es el Apocalipsis de San Juan. Eso es lo primero que se escribe. Eso se escribe primero. Se dice que salió en el siglo X, antes que el Antiguo Testamento. O sea. Bueno, te digo lo que dice él, escuchame entonces vos también. No, por eso te digo. ¿Cómo es? ¿El Nuevo Testamento se escribe antes que el Antiguo? Claro, pero escuchame, él dice esto. Después de la caída de Constantinopla, sí, y la caída del cristianismo, porque entra otro pueblo, ¿no es cierto?, que después toma las ideas del Islam, pero que ya venían, que es como un apéndice del cristianismo original. Todas terminan siendo un apéndice del cristianismo original. Entonces, cuando ese cristianismo tradicional que existía, es ahora queda aparte en la iglesia copta, que es la iglesia egipcia, que están dentro de Etiopía ahora, sí, queda la última iglesia copta, y que también está en la iglesia ortodoxa rusa. Ajá. Ese era como el principio de la religión oficial de que quedaba del imperio. Y que esa iglesia ortodoxa se la denominaba antes iglesia judía. O sea que tienen casi la misma estructura de vieja data, que no es tan vieja en realidad, son 500, 600, 700 años. Cuando se crean los libros es cuando está el sismo de la caída de la religión y del imperio. Ahí se crea el cristianismo apostólico romano, con esta historia que estos curas tratan de arreglar, que Jesús tenía 2000 años para ellos legitimarse en el tiempo. ¿Viste 1984? Sí. Cuando dice la famosa frase, el que domina el pasado domina el futuro, el que domina el presente domina el pasado. Entonces, está clarísimo que esas personas intentaron manipular ese pasado, que es desde el siglo X hasta el siglo XVI o XV, manipulando los sucesos en Europa Occidental, ¿no es cierto?, en la zona del Mediterráneo, para legitimar el cristianismo apostólico romano. Esa es lo que el tipo está planteando a grandes rasgos. Ahora, fíjate que si, un segundito, sí, si está la biografía, existe la biografía de ese Jesús, se llama Andrónico I Comneno. Él dice que fue un emperador bizantino, búscalo en Wiki, en cualquier lado. Tiene una hoja así. Y el tipo muere de la paz muy parecido a el martirio y crucifixión de Jesús. ¿No es cierto? Jerusalén, diríamos, es una ciudad muy pegada a Constantinopla, en ese momento se llamaba Yoros, y es ahí donde toda la trama de Jesús en Medio Oriente, en Palestina, en Israel, realmente esos sucesos pasaron en Imperio Bizantino, en Constantinopla. Estamos hablando a partir del siglo X, que claro, exactamente, mandando a Natal todo esto. ¿Cómo era el sistema de escritura, la imprenta? Búscame, Renata. La creación de la imprenta, por favor. 1450 y pico, claro, justamente. Ahí es donde se empieza a cambiar y a manipular la información. Antes de eso, mirá lo que ve el tipo. Ve duplicidades en la historia de las dinastías del reino judío entre el siglo IX y siglo XVI y es la misma cronología que ponele que los Habsburgo. Que otro duplicaciones y triplicaciones dinásticas y de los grandes personajes que crearon la historia de los países. Gabriel, es una réplica de los demás. Gabriel, quiero preguntarte algo. ¿Sí? Medio como para ir redondeando, sí, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. No, por favor. Quiero preguntarte algo que para mí es importante, es conocer tu opinión. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué? La gran pregunta de la filosofía. Claro, claro, claro. Estudio mucho filosofía, ¿no? Claro, claro. O sea, ¿por qué esto? Bueno, en su momento... No vos, ¿eh? No, no, no, que se plantea ¿por acá. ¿Por qué Anatol? Claro, lo que dice él es un poquito lo que yo te expliqué en la trama. Existieron varios intentos de reconstruir este imperio, ¿no es cierto? Se intentaron varias veces, pero el cristianismo apostólico romano manipuló, falseó tanto su propio Mesías, diríamos, ¿no es cierto? Porque si vos estudiás la historia de Bizancio, diríamos, ¿no? Que son 1000 años, está perfectamente detallada. En cambio, los 1000 años de la historia romana no está datado, no hay nada, ¿no? Lo que hay son grandes escritos de los grandes filósofos romanos, pero historia escrita prácticamente no existe. Bueno, tenemos, por ejemplo, si uno puede tomar cualquier filósofo de la antigüedad, cualquier griego, Platón, que es el más famoso, o cualquiera. El tipo no escribió un solo libro en su vida, el tipo no escribió nada, no. Ni dictaba. No, no. Hay un tipo en el hay quien, ¿sabes lo que hay? Recopiladores. Eso, bueno, eso mismo. El tipo. Pero escúchame, no hay recopiladores, porque supuestamente, si 1000 años atrás nunca habían descubierto un libro, qué casualidad que después que entra estas personas se empiezan a encontrar los libros antiguos. ¿Se entiende esto lo que yo te digo? Entonces, no, pero... el tipo dice esta teoría. Existieron unos filósofos del siglo XIV y XV que se denominaron neoplatónicos, ¿no? Que buscaron la filosofía de Grecia y Roma, pero en realidad ellos fueron los que crearon los autores clásicos. ¿Para qué? ¿Entendés? ¿Para qué lo hicieron? Para justificar el presente en ese momento, que es la instauración de la religión cristiana apostólica romana, romper con el antiguo imperio, con la antigua religión y con el antiguo sistema. Entonces después ellos crearon sus propios héroes a imagen y semejanza de la historia de Bizancio. En la historia de Roma, cuando vos estudiás la gran historia de Roma, porque yo estudié, diríamos, específicamente una materia durante un año que era Roma, a vos te enseñan la República, el Imperio Romano, su caída. Cuando empieza el otro año que te enseña historia feudal, arrancan de la historia feudal, pero el imperio bizantino, que era parte de ese imperio y el único que quedó, la única parte que quedó, se borra de la historia de las academias para enseñártelas a vos. Mirá. Yo tuve que estudiar ahora el imperio bizantino. A mí nunca me lo enseñaron. Y yo jamás lo di en la escuela. Claro. ¿Se entiende? Entonces ahí me parece que también está tapado, porque son esos mismos personajes replicados en la historia europea. Por ejemplo, la historia de Inglaterra es la historia de Bizancio, del año, dice el tipo, 1180 al 1540. Esa historia está replicada como historia de Inglaterra. Uh-huh. O sea, historia de Inglaterra no tiene una historia de 1000 años, de 2000, de las que no quieren hacer creer. Y actualmente es eso, ideológicamente, infernal para nuestro control. Nosotros no tenemos historia y ellos supuestamente tuvieron historia, pero en realidad es mentira. Europa Occidental no tuvo historia. Está creada por Scaliger y Patavius. Uno era de la Compañía de Jesús, fue un jesuita católico, ambos franceses y jesuitas. Bien, Gabriel, estamos hablando con Gabriel Valledor, con todo este tema conspiranoico, ¿no? Gabriel, una última pregunta, sí, perdóname, te hago una última pregunta para que me la redondees y vas a seguir, te voy a seguir invitando porque esto da para eternidad. Por eso, no quería meterme tanto en la historia propiamente dicha, sino te quería decir. Ir por los bordes, digamos. No, es más que existen pruebas metodológicas que esta persona encontró sobre una manipulación artificial entre el siglo X y el siglo XVII de la historia. Uh-huh. Esto es lo que en primer momento él descubre. Después se intenta crear una historia. A ver, pará, ¿cómo era? esto. ¿Y para qué? Está bien. Está bien, pero a mí lo que me interesaría más es que tiene mucho cuerpo científico lo que él está poniendo, y lo más me gustaría que queden claro, porque un poco yo lo que había venido es a saber el origen de las investigaciones, lo que él va encontrando, diríamos, para ver que hay duplicaciones, triplicaciones, que los libros sagrados se pusieron después de la creación del cristianismo, que fue muy reciente, ¿eh? Que en el siglo XVII después se crearon la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Corán. XVII. En el siglo XVII de ahora. Se crearon las Biblias. Claro. Que se creó el cristianismo, diríamos. El que nosotros conocemos, que sería, como decís vos, la recopilación de esos hechos históricos. ¿Cómo existían papas, por ejemplo? El papa era un representante del imperio. Porque... Pero el papa... Yo te dije, el cristianismo se basaba en que la religión, o sea, y el Estado eran una misma persona. Como eran los faraones, diríamos, un dios en la tierra. Entonces, el enviado del emperador, que era dios en la tierra, es el papa. Pero que el papa llega mucho después. ¿Sabés dónde hay una línea que queda como a forma de mito? El preste Juan, ¿conocés la historia? No, el preste Juan. Por ahí no me acuerdo. Por ahí bueno, sí, es un personaje que supuestamente está dentro de la gran mitología. Una persona que era un can, que era una persona que era dueño y que era dueño del mundo, se decía en su momento, sí. Que era ese mismo can que después pasa a Roma en Ajá. La historia. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí el tipo empieza como a enlazar los hechos. Pero más allá del enlace de los hechos, lo que sí para mí queda claramente justificado dentro de su metodología, dentro de su análisis, es que fue manipulado artificialmente en el siglo XVI, todo esos siglos, y se creó la historia antigua y la historia medieval. Ahora, la existencia de los papas está documentada. Hay documentación. ¿O no? Hay unas datas. Si vos podés entrar en esto, porque ellos mismos lo dicen, es te cambia la cosmovisión de todo, ¿entendés? A mí me pasó lo mismo cuando recibí la información. Y en un ratito acá, a pesar de que obviamente me dejas todo la historia, explicarlo sería obra faraónica, no, diríamos. No, por eso te digo, vamos a tener otra Habría charla. Que, claro, que introducirse un poquito claro. Y después, entonces, ya con una mirada. Yo te digo, leí un libro de metodología, el tomo uno nada más, 700 páginas, y ya existen logaritmo, fórmula matemática, ya quizás imposible de yo poder explicarlo porque no soy dentro del campo, ¿no? Claro. Yo ya venía viniendo igual que las ciencias sociales, desde la teoría de Darwin en adelante, existen muchas dudas para poder seguir creyéndolas. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Ya sabemos un poco eso. Tenemos un mensajito de un oyente, perdón, que dice: hola amigos, buenísimo el tema que están tratando, un grande el profe que invitaron, muy buen nivel, abrazos, Pablo de San Esteban. Gracias, Pablo. Bueno, gracias. Gabriel, vamos, te agradezco mucho haber estado con gracias, nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Espero que haya quedado un poquito el tema, aunque sea en la superficie, que haya quedado en la duda, y todavía no tomamos el tema principal y todo, cómo se data este Jesús que murió en el año 1180. ¿No? Bueno, por eso hay cosas interesante para seguir hablándolo. Quedan para seguir charlando en otra oportunidad. Lo importante es que hayas venido, bueno, te hayas presentado por supuesto. Muchísimas gracias. A nuestra audiencia, y como te dije al principio, quería escuchar de vos algunos títulos y bajadas de títulos como para poder ir, digamos, bueno, mirá, te tiro un centro. Si te interesa, saltá y cabeceá. Claro, claro. ¿Eh? No, a mí me dejás y yo soy profe, acordate. Así que Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Muchísimas gracias.